a un voluntario que, bajo confesión, se toma como autor del incendio de la iglesia de Rupanco, y así dos domicilios, dos casas más. Así que en este momento fue detenido y se encuentra en la segunda comisaría de Río Negro para realizar la documentación y ser presentado al tribunal el día de mañana, a primera hora. Por lo que hice parte también de la confesión, su motivación era probar los carros nuevos de bomberos que habían llegado al sector de Rupanco, y motivo por eso que realizó esos incendios. No, sin ningún problema. Bueno, llegó obviamente el personal civil de Puerto Montt, de Arsenal, entonces tampoco alerta mayormente al diputado.